Sí, Fogón y Fogón está en la casa de Jorge Guaturé, el camino, ¿cómo se llama el barrio acá? ¿Carrasco? Barra de Carrasco. Barra de Carrasco. Jorge Guaturé. Estamos en la Ciudad de la Costa. Ciudad de la Costa, pertenece a Ciudad de la Costa. Jorge ha sido un protagonista de la historia reciente en Uruguay. Alguna de las cosas que me gustaría que nos contaras es Pereñi, tu relación con él, tu presencia en la asunción del presidente Cámpora. ¿Cómo es esa historia? Bueno, ya desde el 70, en el 70, después de un largo proceso de trabajo por la unidad política acá en Uruguay, se comienzan formalmente las conversaciones y los acuerdos para la constitución del Frente Amplio, ¿verdad? O sea, el 5 de octubre del 70, precisamente, comienzan estas negociaciones. Yo fui un militante ya desde antes de esa época, era un militante social y de la izquierda uruguaya, y participé de todo ese proceso. Después, cuando en la constitución formal del Frente Amplio, yo fui y trabajé como integrante de la Comisión Nacional de Organización del Frente. En esa época, vamos a decir, la estructura del Frente era una estructura chica, en realidad, pese a que tenía presencia, bueno, mucha presencia en Montevideo, estaba en todos los barrios de Montevideo y también presencia en muchos departamentos del interior, una estructura que se estaba gestando, ¿no? Yo vivía en el barrio de Malvin, esa zona fue donde se constituyó la primera coordinadora del Frente Amplio, coordinadora de comités de base, que fíjate que se constituyó en marzo del año 71, prácticamente cuando el acto inaugural, ¿no? Y ya a partir de ese momento se empezó a desarrollar toda esa estructura del Frente. El Frente tenía un equipo central que estaba dirigido por su presidente, el general Líber Sereñi, en el que participaban un grupo de ciudadanos, de distintos representantes de distintas organizaciones políticas y también un grupo de militares leales a Sereñi, constitucionalistas, demócratas, que fueron muchos de ellos presidentes de las comisiones centrales. Yo trabajé mucho con un querido amigo, que fue el coronel Héctor Pérez Rompani. Trabajé muchos años con él, era el presidente de la comisión de organización, y con varios compañeros representantes de todos los grupos políticos que constituyeron el Frente. O sea que ya desde el inicio yo empecé a trabajar allí, ¿no? Empecé a militar, yo iba en representación del movimiento 26 de marzo. En esta coordinadora es representante. En la Comisión Nacional de Organización, ¿no? Pero me acuerdo de varios compañeros, Francis, un compañero del Partido Socialista, excelente militante, Carlitos Baraiber, de Asamblea Uruguay, en aquella época era Partido Demócrata Cristiano, había Federico Martínez, un compañero representante del Partido Comunista. ¿Cómo llegan episodio de la asunción de Cámpora, entonces? Bueno, y eso, trabajé desde el principio en esa estructura del Frente y muy vinculado a este grupo, primero de la estructura de dirección, vamos a decir, del Frente. Entonces, hoy el Frente tiene un desarrollo muy importante, pero en aquella época que la estructura éramos pocos, teníamos la posibilidad de tener un diálogo permanente, reuniones permanentes, y un diálogo permanente muy transversal también, ¿verdad? Con Sereñi, con Licandro, con Sufriategui, con los compañeros, no solamente los representantes de las organizaciones políticas, Arismendi, Gargano, Michelini, bueno, todos los compañeros, Héctor Rodríguez, teníamos un diálogo permanente porque estábamos ahí. La sede central del Frente era en la calle Río Branco, Río Branco entre Soriano y Canelones. Bueno, y allí nos veíamos a diario, ¿verdad? Trabajábamos de tanto ahí como en los distintos barrios de Montevideo o del interior. En el año 73, bueno, fíjate que te estoy hablando del principio del Frente, ¿no? Pasó todo lo que pasó, el desarrollo del Frente. Nosotros no ganamos las elecciones, ¿no? Después vino todo el periodo del pachecato, durante todo ese periodo, ¿no? Que fue muy difícil, había mucha represión, las libertades democráticas, la prensa estaba absolutamente coartada por el sistema permanente de medidas de seguridad. Después viene todo el proceso del 72, de la gran represión que se desata, no solamente contra el MLN, sino contra todo el movimiento popular, que crece allí, se da un salto muy grande con la participación de las Fuerzas Armadas a través de la declaración de la guerra interna, bueno, del estado de guerra interna. Y bueno, el Frente siguió trabajando intensamente y también se desarrolló mucho en todo ese periodo de las relaciones internacionales. Teníamos el gobierno de Allende en Chile y venía el Cámpora, o sea, el peronismo presidido por Cámpora, había ganado las elecciones en la Argentina. Nosotros teníamos una larga tradición de vínculo con el peronismo de izquierda argentino. En ese momento Enrique Erro estaba en Buenos Aires, se había ido para Buenos Aires y ya no volvería porque estaba perseguido acá. Él era legislador, pero en cualquier momento lo iban a requerir. Se había votado el desafuero de Erro, fue a raíz de la lectura en las cámaras de las declaraciones de Amodio Pérez, que fue un traidor del MLN, que la censura de prensa no permitía que la gente lo conociera, y Erro lo leyó en las cámaras, y a raíz de eso la derecha de este país, con la presión de los militares, le votó el desafuero. Entonces Erro estaba allá y ya no volvería. Erro era un hombre, un dirigente muy importante de la izquierda uruguaya, del Frente Amplio, fundador del Frente, con mucha fuerza, mucho arraigo en el pueblo nuestro, y tenía un vínculo de larga data con el peronismo argentino, ¿no? Entonces, yo iba a viajar a Buenos Aires para la asunción de Cámpora en marzo del año 73, y entonces hablé con Seréñi y le dije que iba, y le informé si necesitaba algo, y me dijo, bueno, que sí, que yo le gustaría que yo le llevara el mensaje de saludo del Frente Amplio al presidente Cámpora. Bueno, allí el coronel Sufriategui, recuerdo que fue el que redactó la nota por encargo de Seréñi. Bueno, está, y viajé esa noche, me acuerdo, en el vapor de la carrera con varios compañeros, con varios otros dirigentes del Frente. Me acuerdo de Durán Matos, que era también del grupo de la Unión Popular de Erro. Bueno, y allí estuvimos, ¿no? Con la asunción de Cámpora, en todos los actos en el Congreso, Y le entregamos a él este saludo de Sereni, y también a que era vicepresidente de Cámpora, que fue Vicente Solano Lima. Para la entrega de esto, yo me ubiqué con Anerro allá en Buenos Aires, y fuimos juntos, entramos a Erro, ¿A dónde entraron? entramos al Congreso argentino, y al acto inaugural fuimos juntos. A Erro, el gobierno electo le reservó una banca en la Cámara, en la de la Asamblea, en la Cámara de Diputados, que fue donde se realizó el salón de actos del Congreso, en la Cámara. Bueno, allí estaban Allende, Orticós, estaban los presidentes de toda América Latina. O sea que había como un reconocimiento del gobierno de Seguro, Cámpora el gobierno de sobre Cámpora sí tenía un gran respeto y un gran reconocimiento por Enrique Erro. Además, Erro tenía la concepción política de la Unión Popular, tenía muchas cosas en común con lo que era el planteo del peronismo revolucionario, ¿verdad? El respeto y el desarrollo de la cuestión nacional, de los temas nacionales, tenían muchas cosas en común. Bueno, y estuvimos allí, estuvimos. Yo recuerdo que además le saqué a Enrique Erro, le saqué varias fotos en ese acto de asunción de Cámpora, ahí en el Congreso. ¿Las tenés las fotos? Y las fotos, bueno, y las fotos, después cuando me detienen a mí, que a los 10 días más o menos se enteraron donde yo vivía, fueron a mi casa y ahí me llevaron fo esas fotos, me llevaron una cantidad de cosas, entre ellas esas fotos de Enrique Erro en... ¿Te detienen por esta presencia en Buenos Aires? ¿Eh? ¿Te detienen por esa presencia en No, Buenos no, Aires? no, no, no. No, no, a mí esto fue, fíjate que esto fue en el año, en marzo del 73, y a mí me detienen mucho después, me detienen en diciembre del año 74. Yo seguí viajando a Buenos Aires. ¿Qué recordás de, qué recordás, solo un segundo más con este episodio del Congreso? ¿Vos dónde estabas sentado? ¿Cómo recordás No, yo la estuve entrega ahí, estaba de la junto carta con Erro. manuscrita que decía? Bueno, no recuerdo exactamente, pero hablaba de la unidad latinoamericana, de la importancia de la asunción de un gobierno popular en la Argentina, de la unidad de nuestros pueblos, el uruguayo y el argentino, todo lo que nos hermanaba, ¿no? De la lucha por la democracia y contra las dictaduras. En fin, el viejo proyecto artiguista, que era una de las vertientes más importantes del Frente Amplio, ¿no? Cómo veía Artigas la unidad de nuestros pueblos. Bueno, más o menos eran esos los ¿Dónde estabas términos. sentado vos en ese congreso? Bueno, ahí estuve con Erro, En la misma banca, en en la la banca, misma, sí, ah, en con la la banca banca. con Erro. O sea que estuviste sentado en una banca de diputado del Congreso Nacional. Sí. Bueno, y eso fue lo que pasó. El Bueno, o episodio sea, histórico. la llevada de ese saludo del frente de Seregni, firmado por Seregni, y sobre todo recuerdo el papel de Erro, ¿no? El papel de Erro en ese momento, el reconocimiento que tenía, cómo era querido Erro en la Argentina, un respeto y un afecto y un reconocimiento político muy grande para Ahora él, vamos al diciembre ¿no? 74. Son Bueno, después detenidos. de ¿Cuántos todo años eso, estuviste detenido? sí, a mí me tuvieron en diciembre del 74 y estuve 11 años detenido. Salí con la amnistía de marzo del año 85. ¿Y en qué lugares estuviste en esos años? Bueno, estuve detenido. Primero a mí me detuvieron la OCOA en la calle, ¿Qué es la COA? La OCOES era la Organización de Comando Operativos Antisubversivos. Era un instituto de coordinación de los servicios de inteligencia acá en Uruguay, que se creó a partir del año 72, bueno, la declaración de la guerra interna, del estado de guerra interna. Las Fuerzas Armadas vieron de la necesidad de, por un lado, porque la lucha contra las organizaciones armadas acá, en el caso del MLN, la OPR, FARO, otras organizaciones armadas que existían acá en Uruguay, la llevaba adelante en principio la policía. Después, con el estado, en la declaración de estado de guerra interna, empieza a jugar el ejército un papel muy importante, pero la policía sigue. Entonces no estaban coordinados, entonces ellos vieron la necesidad de, evidentemente, de coordinarse, y allí se creó este organismo, la OCOA. ¿Y estos, dónde pasa lo primero? Entonces ahí me detienen ahí en la calle y me llevan para el noveno de caballería. Allí, ¿te tenían identificado? ¿Estaban buscando? ¿Cómo? No, yo tenía un lugar ahí de contacto. Y bueno, ellos me siguieron, evidentemente, y me detuvieron ahí. Noveno de caballería. Estuvieron caminando en la calle. Noveno de caballería. ¿Cómo fue ese trato? ¿Qué pasó? Y bueno, ahí fue durito, ¿no? ¿Por qué? Fue duro. Bueno, el primero de caballería, el noveno de caballería, fue el primer cuartel, o sea, el cuartel donde se dio todo el interrogatorio y la tortura, ¿verdad? Entonces, eso fueron varios meses de interrogatorios y de torturas duros, ¿no? Duros a mí, a los compañeros que estaban ahí en el noveno, ¿no? Compañeras y compañeros que estaban detenidos. No, noveno era, la tortura estaba generalizada en Uruguay, ¿verdad? ¿Te importa contarme un poquito de cómo fue eso? Bueno, no, más o menos como a todos los compañeros, ¿no? Que ahí se dio todo, de primero que te desnudan, que él, brazos abiertos con un par de ladrillos en las manos, y si te caían te daban palo. Después empieza eso, todo el proceso de ablandamiento, ¿no? Después viene el tacho, después viene la picana. Tacho es el submarino, ¿no? O sea, te metían en una parrilla, como en una parrilla de cama, vamos a decir, ¿no? Te ataban boca abajo, con la cabeza al borde de la parrilla, te ataban, estabas esposado de pies y manos, y te ataban a esa parrilla, y entonces te tiraban con esa parrilla de derecho a un tacho de agua con excremento, todo ese tipo de cosas, encapuchado, ¿no? Entonces ahí te metían, y las capuchas tienen una particularidad, la tela esa que se hace cuando se moja, es como las cantimploras de lona, cuando se moja se cierra el tejido, entonces no circula, no puedes respirar, por lo tanto estás abajo el agua y no tenés ninguna, vamos a decir, ninguna posibilidad de retener aire ni nada. Entonces, bueno, ese es el submarino. Después la picana, que te ponen, te pinzas en distintos puntos del cuerpo y te activan la herida a través de un magneto, ¿no? Te mojan, te tiro, bueno, a mí me lo hicieron en una pileta y conectado, ¿sí? Después después de eso estuve las cosas que de la tortura ahí eran eso, ahí después el caballete, ¿no? Caballete, que es un fierro, un caballete de hierro, de canto el hierro, y te cuelgan del techo. Era ahí en el noveno, había un lugar que era como un lavadero, que lo tengo ubicado, y porque ahora justamente estamos preparando con los compañeros que estuvimos detenidos ahí en el noveno toda la denuncia de todos los que estuvieron implicados en la tortura nuestra, cómo fue. Entonces la denuncia penal, ¿no? Y y entonces, bueno, te cuelgan del techo y te sientan arriba de ese caballete que vos no tocas, o sea, tocas vamos a decir acá en la entrepierna, ¿no? Te sentado, pero el piso con las pie, con la, los pies no llegan al piso, ¿verdad? Y los pies te los atan abajo del caballete, te los ataban para que vos no te pudieras mover mucho. Y así te dejan horas y horas y horas hasta que vos te desmayas, te vuelven a levantar. O sea, ese es el sistema de ellos, ¿no? Con el médico, ahí al lado, para ver si pasan o no se pasa, si te pueden seguir dando, ¿no? Bueno, y así te tienen días y días y días. Los torturadores de ese noveno caballería, ¿hay gente suelta hoy? ¿Los responsables? Sí, hay varios. Sí. ¿Están sueltos? Sí, están sueltos. Sí. ¿Están impunes? Sí, no, han sido, algunos de ellos han sido denunciados por otros casos, por ejemplo, de los vuelos. ¿Pero han, están detenidos algunos de esos? No, todavía no. ¿Ninguno de los que hicieron? Todavía no. Los que estaban ahí en el noveno todavía no hay. No, perdón, sí, hay. No están todos, pero hay algunos que están detenidos. Hay algunos que están detenidos, se ve. Bodián, Gavazo, Rama, esos están presos. ¿Y los que siguen sueltos? ¿Van a seguir sueltos? Y bueno, ¿qué? Nosotros esperamos que no, que sean detenidos, ¿verdad? Son la tortura, la desaparición y la tortura son delitos de lesa humanidad. La Suprema Corte de Justicia así lo ha dictaminado. Y nosotros, y ahora además se ha levantado la prescripción de los plazos, por lo tanto ahora se puede seguir haciendo denuncias, y nosotros esperamos que sean, que esta gente, que se esclarezca la verdad, que se haga justicia y que, bueno, que sean detenidos, ¿no? Que cumplan. ¿Ustedes se han juntado como grupo de detenidos para hacer una acción? Sí, los conjunta. Compañeros de que estuvimos en distintos cuarteles, por ejemplo, en el caso nuestro, que estuvimos en el noveno, nos estamos organizando, estamos llegando a distintos compañeros, ya hay una cantidad de gente que he estado reuniendo, y allí para preparar lo está organizando Crisol, que es la acción de detenidos de presos políticos, del cual formamos parte, y con abogados que nos asisten, abogados defensores de los derechos humanos, y con ellos estamos preparando la denuncia, así como la nuestra, se han presentado otras del Boisolanza, de Fusna, de distintos cuarteles, del Sexto, de Caballería, de distintos lugares se están organizando y se están presentando las denuncias en los juzgados correspondientes, ¿no? ¿Y esto hay posibilidades de juzgar esto? Seguro que sea juzgado y que se conozca la verdad, ¿no? Porque toda esta gente está caminando por la calle impunemente, ¿no? Me he cruzado con algunos de ellos. ¿Te has cruzado? ¿Te han reconocido? Sí, me he cruzado en la calle, ¿no? Y te esquivan, ¿no? Te esquivan. Sí, no. ¿Y qué reacción te da vos cuando ves un tipo de estos? ¿Te cruzas con uno de ellos? La reacción es que me gustaría que estuvieran en el juzgado. Eso es lo que me gustaría. Llevarlos a la justicia y que sean juzgados. Y que la gente conozca. Que la gente en todos lados conozca que todos estos fulanos, todos estos asesinos, represores, torturadores, cobardes, sean conocidos por la gente. Fíjate, hay gente que hoy tiene todavía cargos en algunos, mando en algunos lugares del ejército, en algunos cuarteles, ¿no? O sea, gente que estuvo implicada directamente. Hay gente que ahí, además, la tortura era un fenómeno generalizado, ¿no? O sea, era no solamente el jefe de la unidad o el coronel los jefes de la OCOA, sino que todos para abajo, acá no hay perejiles, como dice alguno, acá todos participaron. ¿El soldado raso también tenía algún...? Bueno, hubo soldados, hubo sargentos. Yo qué sé, a mí, por ejemplo, en la tortura había un sargento, era un militante acérrimo de la tortura. Había sargentos, cabos. Tenía placer con eso, que sí. Seguro, sí. Y también había de los otros, ¿no? O sea, también había soldados, por ejemplo, o algún cabo, que también, de repente, cuando no había ninguno de ningún custodia, ningún oficial te acercaba un vaso de agua, ¿verdad? O te dejaba sentar en el piso cuando estabas de plantón, o te dejaba bajar los brazos cuando estabas con los brazos arriba, no sé, distintas cosas. ¿Cuántos meses? Y eso pasó durante todo el periodo, no solamente en los cuarteles, ¿no? ¿74? ¿Cuánto duró este infierno que viviste, el 74? Bueno, duró varios meses, ¿no? Duró como 4 o 5 meses. ¿Hasta que te llevan? Hasta que nos trasladan, seguro. Después de allí, del noveno, nos fuimos para el quinto de artillería, en la calle Burgues. Y del quinto de artillería, que allí nos sacaron la capucha, ¿no? O sea que tuviste 5 meses con la capucha. Sí. Después de ahí nos llevaron para la Brigada de Infantería número 1, en el kilómetro 14 del Camino Maldonado. Y de allí, en agosto, a fines de agosto del año 75, me trasladaron al Penal de Libertad. A fines de agosto del 75... ingresé al Penal de Libertad y estuve hasta marzo del 85. Jorge, ¿y en allí estuve cuarteles, en los distintos pisos? ¿Y estos otros cuarteles también se torturaba? En los otros cuarteles, tortura, vamos a decir, de tipo picana, submarino, caballete, no. Había plantones, de horas y horas de plantones, al sol, o al frío, o desnudo. Había amedrentamiento permanente, ¿no? Dos por tres venía, por ejemplo, Gabazo, Rama, esta gente venían a recorrer, y te amenazaban, o te sacaban y te interrogaban, pero no hubo ese otro tipo de tortura más violenta, ¿no? O sea, estabas permanentemente, no salías, estaba en el caso del quinto de caballería, por ejemplo, estábamos en una caballeriza, en un lugar, estábamos durante mucho tiempo sentados y nos dejaban parar a determinadas horas, no sé, creo que 15 días de estar en el quinto de caballería nos llevaron por primera vez a dar una ducha. O sea que estuvimos varios meses sin ducharnos, ¿no? Al baño te llevaban un minuto corriendo, que se lastimaron varios compañeros en esa corrida porque ibas encapuchado, ¿no? O sea, hubo distintas cosas, distintas otras formas de la tortura y de la presión sistemática, ¿no? Teníamos cartas, o sea, la comunicación con la familia. La familia no sabía, pensaba, no sabía si te habías ido del país. A mí mi familia me dijo, después pensamos que te habías ido del país, porque no aparecía nada. Hasta que, por ejemplo, apareció al tiempo una ropa mía, porque las familias, todas las familias iban a preguntar, entonces las mandaban a un lugar que era en el Prado, al lado del Liceo Militar, que era donde los familiares que tenían los presos llevaban los paquetes y recibían los paquetes que mandaban los presos. O sea, los presos mandaban de vuelta la ropa para que se la lavaran en la casa, y los familiares le mandaban ropa, otra ropa, para limpia, vamos a decir. Entonces ahí se enteraron por primera vez que estaba preso, porque le mandaron a mi madre, a mis padres, la ropa mía toda ensangrentada, ¿no? ¿Después de cuántos meses de que te educaban? Y no me acuerdo, 4 o 5 meses, pues ahí se enteraron que estaba vivo, y además con total sadismo, ¿no? Porque le mandaron la ropa totalmente ensangrentada. Bueno, ahí me habían visto la foto de los diarios, que a mí me rompieron el caballete en la tortura. Y tenía toda la cara hinchada y amoratonada, y eso se veía claramente en la foto, ¿no? Bueno, ahí está, después fuimos para allá, para el penal, y está. ¿Y esos 10 años que en el penal, cómo lo sintetizaría? Qué difícil que es, pero ¿qué podías decir de esos años? No sé, ¿cómo te voy a decir? ¿Qué querés que te diga? El penal fue Fue el penal. Ellos llevaban, para darte una idea, ellos llevaban militares de todas las dictaduras de América, las llevaban al penal de Libertad para mostrarlo. Era el penal modelo para América Latina. Primero, bueno, porque allí tenían preso a todos los militantes y dirigentes políticos de todas las organizaciones que había acá en ¿Y Uruguay. qué mostraban de ejemplo? ¿Qué era lo de Entonces, el ejemplo ejemplar? era el sistema de seguridad que tenían, ¿no? Cómo lo tenían, nos tenían presos a nosotros y el sistema de seguridad que tenían. Entonces, era el modelo para todo el sistema de compartimentación. Bueno, todo el seguimiento que hacían del preso, ¿no? Nosotros teníamos, desde que ingresábamos al penal, se armaba una carpeta de cada preso, que venía con el informe del cuartel de inteligencia, ¿no? De todo lo que había sido los interrogatorios y la historia política de ese compañero. Y esa carpeta después la seguían enriqueciendo ellos con toda la información que recababan de cada uno de nosotros allá en el penal. Por ejemplo, yo el año pasado fui a buscar de la información que tenía el Ministerio de Defensa y me dieron una parte de todo lo que deben tener ellos, que era una parte de la historia del penal. Entonces, por ejemplo, ahí está todas las sanciones que tuve, por qué eran, las escuchas de la visita, o sea, todas las visitas allí eran a través de un teléfono y con un vidrio. O sea, vos no hablabas directamente con el familiar, tenías media hora de visita cada 15 días, de esa forma. Era una visita que te la escuchaba. Entonces ahí lo que me entregaron también fue todas las escuchas que tenía el S2, el Servicio de Inteligencia, de las visitas nuestras, ¿no? Entonces, te digo, eso te da una pauta de lo que era el penal. Todos, o sea, nosotros vimos a los servicios de inteligencia argentinos, colombianos, peruanos, de todos estos, de Chile, de todos estos países, de Brasil, de todos estos países, fueron de Centroamérica, de Guatemala, de Iban a Honduras, ver a iban Palermo. a vernos a nosotros. Iban a vernos. Yo, por ejemplo, estuve bastantes años en el primer piso, al lado mío. Al lado de mi celda, yo estaba en el tercer, en la celda 3 derecha del primero B. El penal estaba dividido en 5 pisos y después había 5 barracas. Las barracas estaba dividida en 2 sectores, cada sector tenía 40 presos. Y en el edificio del penal, el celdario, vamos a decir, eran 5 pisos que estaban divididos en 2 sectores. A y B, y después dividían los sectores, los dividían por ala, ¿no? Un ala de celdas, y la compartimentación fue creciendo, ¿no? Después por media ala, cosa que los presos no pudieran hablar entre sí. Terminamos la compartimentación, creo que eran 12 celdas que salíamos juntos al recreo. Media hora por día, 12 celdas nada más. El sector tenía 50 celdas. ¿Y qué hacían todo el día? Bueno, todo el día estabas en la celda. Hubo años, por ejemplo, que yo recuerdo que salía el equivalente a 4 meses. O sea, de 12 meses salí al recreo el equivalente de 4 meses, así por las sanciones, ¿no? Eso te sancionaba por cualquier cosa, porque el tema era una política de represión. Y seguía la represión adentro. Seguro, era permanente. Por ejemplo, lo que te iba a contar, al lado de mi celda había dos compañeros. Uno era Jorge Vázquez, que es el actual viceministro del Interior, su secretario del Interior. Y estaba Luis Lazo, que era un militar que había colaborado estaba preso por colaborar con el MLN. Y él cuando cayó preso era mayor, y entonces eran dos personas de importancia para los milicos, ¿no? Para los militares que estaban ahí. Entonces venían estas delegaciones y le abrían la celda para mostrar, y así a varios compañeros que eran destacados por determinada cosa, para ellos te lo mostraban como si fueran mono enjaulado, ¿no? Bueno, entonces el penal fue un sistema muy organizado de represión permanente, tenía un control de todo. Por ejemplo, te iba a poner otro ejemplo, alguna de las ironías del penal. Había una oficina, que era una celda, que estaba en el tercer piso, en el sector B del tercer piso, que tenía un cartelito arriba que decía Departamento de Bienestar y Recreación. Muy bien. El Departamento de Bienestar y Recreación, ¿qué era? Era el lugar donde se controlaban las visitas y las cartas del S2, del Servicio de Inteligencia, ¿no? Ahí había un hombre del S2, de la aeronáutica, que era el que controlaba él y sus asistentes, soldados y cabos, clases, que eran los que controlaban, leían las cartas y controlaban los recreos, con quién hablabas, con quién dejabas de hablar, qué hacías, ellos controlaban todo. Y las visitas, cartas, visitas y recreos. Entonces ahí tenían todo un seguimiento, que eso iba a tu ficha, que hoy la podés recuperar si vas al Archivo General de la Nación, y si está la información, esto te puedes enterar de qué era lo que te escribían sobre vos allá en el penal. Bueno, entonces, ese tipo de cosas, bueno, después estaba Dolce y Britos, o Martín Gutiérrez, y había otro que no me sale el nombre ahora, que eran psicólogos y psiquiatras, que eran los que con este Departamento de Bienestar y Recreación estaba asistido por ellos, ¿verdad? Estaba dirigido, asistido, psiquiatra y psicólogo, ¿sí? ¿Cómo dijiste que se llama? Uno se llama Dolce y Britos, y otro se llama Martín Gutiérrez. Dolce y Britos, por ejemplo, estuvo de encargado de personal, recursos humanos, del supermercado Gian. Ahora también. Acá, del grupo Casino. Lo habían contratado el grupo Casino. Y por una acción de compañeros nuestros que vivían en Francia, que lo denunciaron, dejó de trabajar ahí. No sé ahora si, dónde está trabajando, pero trabajó ahí. Y Martín Gutiérrez, que sigue trabajando, hoy tiene un contrato con el Ministerio de Salud Pública para algunos procedimientos de control psiquiátrico. Martín Gutiérrez fue uno de los llamados Vincha Blanca que asaltaron la universidad en el año 62. Era parte de un grupo de fascistas que se llamaban los Vincha Blanca, estaban vinculados al Partido Nacional, que se reunían ahí al lado de la universidad, en la calle 18, al lado de lo que era el Liceo Francés y ahora en la Escuela de Artes. Ahí tenían un apartamento que lo denunció un periodista, yo tengo por ahí la historia, un periodista que se llama Carlos María Gutiérrez, un compañero que falleció, periodista destacado de Marcha. Este hombre hizo todo el relato, había toda una investigación sobre con quiénes se reunía, cómo organizaron eso, y ellos fueron los mismos que intentaron matar al Che Guevara y mataron al profesor Aurelio Ramírez. Era este grupo de gente. ¿Y estos eran los que estaban en el departamento de bienestar? Martín Gutiérrez trabajaba en la clínica psiquiátrica del Hospital Militar. En el año 72 allí había un médico psiquiatra que era el jefe del servicio, que se llamaba Severino, que se llama, perdón, porque vive, Severino, que fue desplazado. Severino, un militante del Partido Socialista, era psiquiatra y trabajaba en ese servicio del Hospital Militar, en la época que el Hospital Militar no era lo que fue después, ¿verdad? Era el otro Uruguay, el Uruguay democrático. Severino fue desplazado y nombraron de director del servicio psiquiátrico a Martín Gutiérrez. Y Martín Gutiérrez fue entrenado por la CIA. Nosotros tenemos toda la información de eso. Esos eran los que dirigían todo el tratamiento de la conducta de los presos en el penal de libertad. Pero después, había gente, por ejemplo, Antonio Mamás, un compañero. Antonio Mamás para poner un ejemplo, ¿no? Un compañero que estuvo preso en el segundo B, que era el segundo B, era la zona de más compartimentación, que los compañeros estaban uno por celda y no salían nunca, además eran duramente, no tenían ninguna, fuera de la celda no salían, solamente al recreo si no estaban sancionados. Bueno, a este todo esto psiquiatra, Antonio Masmás era acusado de haber matado a Mitrione y algún otro militar. Entonces, estos eran particularmente más reprimidos, además, por exigencia de los propios americanos y por hacer mérito de los dictadores nuestros. Entonces, a Antonio Masmás, por ejemplo, le dieron un seguimiento psiquiátrico administrándole una medicación que lo fue deteriorando psíquicamente. A Antonio, para ponerte un ejemplo, lo ataban con esposas a los fierros de la cama. Estaba solo en la celda, le abrían la ventanilla de la celda y le tiraban la comida al piso. Comía, si quería comer, tenía que comer como un perro sobre el piso. O sea, y eso no una vez, fue años y años y años. O que le golpeaban permanentemente la celda de noche y no podía dormir. O sea, en la medicación, no dejarlo dormir. Lo desgastaron. Después, sin embargo, Antonio Masmás siempre me voy a acordar que cuando tenía una oportunidad, los corría los milicos que estaban de custodia, los corría para matarlos, para agarrarlos a piñazos, ¿no? Porque no tenía otra posibilidad. Y siempre, un compañero que expresaba la solidaridad con el conjunto de los compañeros, lo que querían los compañeros, pese a su deterioro físico, él nunca dejó de pensar ni de sentir lo que, por lo cual cayó, ¿no?, preso. Y así hay innumerable cantidad. ¿Cómo terminó? Hay otro compañero, por ejemplo, ahora falleció, se fue para España. Salió en la amnistía, se fue para España, que tenía toda la familia allá, y después falleció hace 2 años, creo, 3 años. Recuerdo otro caso de un compañero que hoy trabaja en los casinos del Estado, que cuando mataron a un compañero, como un compañero en Maldonado, lo matan en la tortura y le cosieron la boca con alambre porque estaba todo deshecho y se lo tiraron encima muerto a otro compañero, ¿no? y este otro compañero quedó muy mal psíquicamente, y yo me acuerdo porque nosotros íbamos a cuidarlo, a estar con él, a acompañarlo para tratar de que estuviera lo mejor posible, porque no estuviera solo. Bueno, cosas de ese tipo, de un sadismo muy importante, ¿no? Muy importante. O sea que el penal fue... Bueno, hubo periodos, por ejemplo, que había muy poca comida, además de todo esto, ¿no? Además de la persecución permanente. Por ejemplo, yo vi morir a un compañero, que era un compañero veterano, como de 70 años del Partido Comunista, en pleno verano, sale al recreo, toda la fila de... estaba en el tercer piso, el tercero A, sale toda la fila al recreo y los dejan parados en la cancha, en una de las canchas que había, en la cancha de voleibol, dejaron parado ahí más de una hora, más del tiempo que le correspondía de recreo, que eran 45 minutos. Y yo estaba mirando por la ventana a ver qué iba a pasar y de repente se cayó de espalda, ¿no? Se cayó de espalda y se murió. O sea que en el penal pasaba todo lo que uno se puede imaginar de sadismo y de tortura, ¿no? Hay... Las visitas eran también muy muy difíciles, ¿no? A los familiares, las cosas que le hacían a los familiares, cómo los revisaban, cómo los manoseaban, a las compañeras, en tribunal militar, a los niños. Sí, en el Supremo, en los juzgados, en el juzgado. Nosotros en el año 80, por ahí una cantidad de gente, hicimos una huelga de hambre en el penal, ¿no? Entonces después nos llevaron a los juzgados nuevamente para procesarnos por eso. Y me acuerdo que el juez era Ramírez. Bueno, en la primera vez que fui al juzgado, me acuerdo que a Ramírez, que era el juez que me tocó, le denuncié que me habían torturado. Dice, pero no, ¿cómo va a decir eso? Dice, yo no le puedo tomar esa declaración. Además, ahora lo que usted me está diciendo va a ir nuevamente para el cuartel y que no se sabe qué va a pasar, o sea, te amenazaba, ¿no? Después, cuando el otro proceso, también se enojó porque yo no quise aceptar un abogado de oficio, que era un abogado militar, que era una fantochada. O sea, la justicia militar era una fantochada total, ¿no? O sea, no, ellos era como un administrativo que hacía lo que definía el servicio de inteligencia. El servicio de inteligencia te mandaban con una declaración. Se mantenía como una especie de fachada judicial. Seguro. Después de muchos meses. Después de muchos meses. Internamente con eso, digamos. ¿Eh? Que había justificación, le sería para justificarse internamente. Sí. Vos eras un preso militar y ellos seguían el procedimiento de los militares. Porque, ¿no? A la luz de estos años, ¿cómo ves hoy el Uruguay y su política para jugar? Bueno, muy atrasada, ¿no? El programa de Fogón en Fogón se desarrolla en Argentina. Argentina está avanzada, muy, muy avanzada con relación a Uruguay en materia de una política de los derechos humanos, ¿no? Allí hay una política de Estado, acá no hay. ¿Por qué esa diferencia, crees? Y bueno, porque hay un mayor compromiso, ¿no? Del gobierno argentino ha habido un mayor compromiso sobre estos temas. Estos gobiernos, nuestros gobiernos, ¿no? De América, hemos avanzado, ¿verdad? Son gobiernos, en realidad, que están desarrollando un programa de cambios lento, pero un programa de cambios que está mejorando la vida de nuestro pueblo, ¿verdad? Ahora, las decisiones que toman nuestros gobiernos son bastante hay diferencias, por ejemplo, nuestros gobiernos han tomado decisiones en lo económico muy importantes, ¿verdad? Que han mejorado las condiciones de vida de nuestro pueblo y han desarrollado, hay una cantidad de aspectos de la política económica, ha desarrollado las fuerzas productivas y por lo tanto mejorado el empleo, el salario, la inclusión social, la educación, la salud, etcétera. Ahora, nuestros gobiernos, después de todo lo que vivieron nuestros países en materia de conculcación de los valores democráticos, de arrasar el parlamento, todas las instituciones democráticas, la prensa, la libertad de opinión, la educación, la libertad de culto, absolutamente todo lo que pasó en las dictaduras, hay un elemento que es fundamental, que es la reconstrucción de la vida democrática de estos países. ¿Cómo vamos a poder reconstruir la vida democrática de nuestros países si nosotros no sabemos, o sea, en general, nuestros pueblos no conocen la verdad y no se hace justicia sobre estos fenómenos, no se investiga? O sea, para conocer la verdad hay que investigar, y una vez que se investiga y se conoce la verdad hay que hacer justicia sobre ello. Entonces, ¿qué democracia podemos tener si no tenemos esa base, verdad? Entonces, ¿cómo los gobiernos, una vez uno se pregunta, cómo los gobiernos pueden tomar determinadas decisiones en el plano económico y no toman decisiones en el plano de la justicia, por ejemplo, de los derechos humanos, de uno de los elementos fundamentales de la vida democrática de nuestro país? ¿Y cómo te respondes a esa pregunta? Entonces, bueno, hay una falta de decisión muy, muy grave. Además, es una contradicción. una contradicción muy importante. Porque, por ejemplo, acá se tomaron decisiones importantes en materia económica, en materia fiscal, las leyes sociales, los consejos de salario, hay cantidad de medidas de este gobierno. Y ahora, por ejemplo, los gobiernos tienen voluntad. Por ejemplo, a ver, una ley de minería, todos estos países, viste que hay toda una avanzada de las grandes empresas multinacionales por el desarrollo de la minería, para ponerte un ejemplo, ¿no? Y nuestro gobierno están sacando leyes, ¿no?, para regular la explotación minera, ¿verdad? Pero no pueden eliminar la ley de cantidad. ¿Cómo en esas cosas que son importantes y que no todo el pueblo está de acuerdo? La población de nuestro país no está de acuerdo con esas cosas, por ejemplo. Mucha gente no está de acuerdo. Hay un gran rechazo. Yo lo veo, por ejemplo, acá, pero lo veo en la Argentina. Ahora, sin embargo, ¿se puede hacer esas cosas? El gobierno sabe que se está oponiendo a la voluntad de un sector importante de la población. ¿Y cómo esto? En esto no. Porque también en esto, por supuesto que hay un sector que no está de acuerdo con que se investigue. Mirá lo que hacen los militares todos los días. Todo el trabajo que están haciendo. Desde las propias cárceles en las que están, hacen un trabajo de inteligencia, de denuncia, de hostigamiento hacia la justicia nuestra, ¿no? Muchas veces con la colaboración de políticos de los partidos blanco y sobre todo el Partido Colorado. ¿Con respecto a qué específicamente? Y por ejemplo, la fiscal Mirta Yance, una persona que tiene una trayectoria en la justicia uruguaya muy importante, que ha sido una avanzada en materia de defensa de los derechos humanos en el sentido del juzgamiento de los militares y civiles comprometidos con la dictadura, con la tortura, con la desaparición. Le han robado varias veces la casa, las computadoras, las han amenazado, ¿no? Y en connivencia con sectores de los partidos tradicionales que la están cuestionando permanentemente. Ahora Mirta Yance, por ejemplo, está postulada para integrar esta comisión, el Organismo Nacional de los Derechos Humanos acá en Uruguay. Pero le están haciendo una guerra brutal. ¿Por qué? Porque es una persona comprometida, seria, comprometida, no presionable, porque ha pasado todas las pruebas de las presiones dentro del marco de esta democracia que vivimos. Le han hecho cualquier cosa. Entonces, esos no son ladrones comunes. No le han robado nada, le han robado las computadoras con la información. Bueno, entonces, el gobierno tiene la voluntad, la decisión y la determinación para tomar medidas en el área de la economía, oponiéndose cantidad de gente a determinadas, a esas medidas muchas veces que toma el gobierno. Sin embargo, acá, que hay un sector que es minoritario, que por supuesto que se va a oponer a todas las medidas que tome el gobierno para que se investigue, no se toma. Porque acá te voy a poner otro ejemplo. Ahora el 21 de marzo el gobierno, se dice, ¿no?, todavía no hay una información precisa, pero sí se dice que el 21 de marzo el gobierno va a hacer un acto público de perdón a las víctimas de la dictadura, desaparecidos, torturados, etcétera. Se dice, no se sabe. Lo único que se sabe es que el gobierno en esa fecha va a tomar una decisión en este sentido, obligado por el compromiso y por la determinación que tomó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de condenar a Uruguay, de exigirle que tome determinadas medidas. O sea, el gobierno va obligadamente, no por iniciativa, a hacer ese perdón público. ¿Y con eso no sabemos su problema con la comisión? No sabemos cuál es el contenido de eso. ¿Pero con ese perdón soluciona su conflicto eso con la comisión? Una de las exigencias de la comisión. Pero lo que no se sabe todavía, si ese va a ser solamente para el caso de Gelman, ¿no? de la familia Gelman, o va a ser más general. Dice que es general. Nosotros sabemos, por ejemplo, que el gobierno está desarrollando negociaciones de todo tipo para ver cómo se va a plantar el 21 de marzo. Pero nosotros pensamos, yo soy un militante más de los derechos humanos en este país. Pero yo pienso que el gobierno lo que tendría que hacer era tomar iniciativa, no estar corriendo de atrás, no estar tomando decisiones obligado por este organismo internacional que le solicita que tome estas medidas, sino lo tendría que tomar porque el pueblo uruguayo se lo merece que lo tome. Tenía que tomar, pero la principal medida que tiene que tomar y la principal esfuerzo que tiene que hacer y la mayor decisión es en la investigación de las violaciones de los derechos humanos, en la investigación de qué pasó con nuestros compañeras y compañeros desaparecidos. ¿Quiénes son los responsables de las desapariciones? Que hasta ahora no dicen, los militares no dicen nada, no han dicho absolutamente nada. Entonces, ¿hay algún sector, algún clase, algún, vamos a decir, militar de tropa que ha hecho algunas denuncias y a partir de eso se ha despuntado alguna madeja? Pero después, ¿el gobierno qué le ha creído a los comandantes en jefe que han sistemáticamente mentido en la historia de este país? Entonces, fíjate, ahora hay otro general, que Tabaré Vázquez lo había nombrado comandante y está implicado en la muerte de un compañero. Colonia. Entonces, el gobierno lo que tiene que tomar es una decisión y tener que ponerle fuerza a eso, a la investigación de todo lo que pasó, a que se haga justicia y que vaya a los que se sepa la verdad. Que vayan a los tribunales todos los implicados en eso es lo principal. Y que vos no te cruces con un torturador en el supermercado. ¿Por qué? Digo, y que ese torturador que te cruce en el supermercado... Que no me cruce porque estén presos. Que la gente, sobre todo lo que nosotros pensamos, es que esta gente sea, que se sepa, porque son muchos los que están implicados. ¿Cuántos están presos hoy? No, hay 20 y pocos presos. ¿Cuántos? Y no, ni que hablar de los civiles, ¿no? Porque, por ejemplo, estos que yo te decía, psiquiatras, psicólogos, seguro, claro. Esta gente que son civiles y podían estar asimilados. ¿Cuánta gente calculás militar que estaría suelta hoy, que debería estar en la misma situación de estos 22 del la cárcel Domingo Arena? Y no sé, exactamente no sé, pero hay algún ciento ahí. Algún ciento hay. Jorge, te agradezco después mucho. Después te digo otra cosita, por ejemplo, una cosita cortita. Por ejemplo, no le han hecho tribunal de honor. Esto es una decisión del gobierno, del Ministerio de Defensa. No le hicieron tribunal de honor a ninguno de los 20 y pocos presos que hay. No le hicieron tribunal de honor. Quiere decir que un tipo que desapareció, que torturó... ¿Qué quiere decir que no le hicieron? Tribunal de honor, o sea, eso es un acto contra la moral del ejército, lo que hicieron ellos. No le formaron un tribunal de honor para... Como le hicieron para a Sireni, que para le sacaron de, exactamente, que le sacaron todo, a todos los militares compañeros presos, le sacaron todo, el sueldo, todo. Yo tengo varios amigos. Que no, y el grado que, también le sacaron. Todo le sacaron. O sea que todo. Estos 22 tienen todo, los sueldos y los grados. Todo, absolutamente. No le hicieron tribunal de honor. Eso es una vergüenza. Es una vergüenza para el gobierno y para el Ejército Nacional. O sea, los oficiales de hoy, que no tienen ninguna vinculación con los oficiales de la dictadura, estos oficiales, los que se están formando hoy, ¿no?, están heredando la complicidad, ¿no?, de esa fuerza del ejército en no hacerles tribunal de honor y juzgarlos por haber atentado contra la moral del ejército. O sea, un tipo que tortura, eso va contra la moral. El ejército artiguista, tanto que se llena la boca, ellos con Artigas, bueno, siguen cobrando, siguen teniendo el mismo grado. las mismas prebendas, las mismas jubilaciones, que son muy cuantiosas. Jorge, muchas gracias por la, bueno, por el ratito. A las órdenes, de saludo a toda la audiencia de vuestra, de vuestro programa, que sé que es muy escuchado por los uruguayos en Buenos Aires, que además tiene, bueno, hoy estamos hablando de este tema que es un poco difícil, pero ustedes desarrollan una temática muy amplia y muy interesante. Hemos participado contigo en algunas otras notas sobre temas culturales, por ejemplo, ¿no? O sea que es bueno que los uruguayos que están hoy en la Argentina estemos en comunicación, y el medio de ustedes es un instrumento formidable para eso. Muchísimas gracias, Jorge. Te agradezco a ustedes. Hasta luego.